Y en noticias de inmigración, un juez ordena al presidente Joe Biden revivir política contra migrantes de Trump. Esta nota de La Jornada. Un juez federal estadounidense ordenó al gobierno del presidente Joe Biden restablecer la política Quédate en México de su predecesor republicano Donald Trump, que obligó a decenas de miles de solicitantes de asilo centroamericanos a esperar en México la respuesta de sus casos judiciales con Estados Unidos. En una victoria para los estados de Missouri y Texas, que entablaron esta demanda, el juez de la Corte del Distrito de Estados Unidos, Matthew Kaczmarek, dictaminó que la administración de Biden violó las leyes de procedimiento al no considerar, cito, varios de los principales beneficios del programa Quédate en México y actuó, cito, arbitraria y caprichosamente para ponerle fin, según este juez. En un memorándum de la administración de Biden que puso fin a la política de Trump, fue publicado el 1 de junio, no estaba claro cómo el fallo finalmente afectaría esa decisión. Kaczmarek, designado por Trump, suspendió su decisión durante una semana para permitir que el gobierno apelara, y el Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Bueno, Quédate en México era la política de Trump, conocida oficialmente como Protocolos de Protección de Migrantes, y recuerden, buscaba bloquear el avance a los solicitantes de asilo centroamericano, haciéndolos esperar en México el resultado de sus audiencias en Estados Unidos. Y los defensores de la política dijeron que redujo la presión sobre los funcionarios de inmigración, mientras grupos de derechos humanos aseguraron que violó el debido proceso, expuso a los refugiados a la indigencia y al riesgo de ser víctimas de secuestros, abusos y violaciones. Y en noticias de inmigración, una niña salvadoreña de 6 años muere en accidente cuando iba camino a cruzar la frontera. Una niña de 6 años y un presunto pollero murieron al volcar la camioneta en la que viajaban junto con otros 3 inmigrantes indocumentados que resultaron heridos de gravedad en el municipio de Galeana, en el estado fronterizo de Nuevo León, en México. El accidente se reportó alrededor de las 12:30 en la carretera El Salero Sandía, a la altura del ejido San Ignacio de Texas, informó Isaías Ramos, director de Protección Civil de Galeana. Personal de la dependencia de auxilio, junto con oficiales de policía de tránsito, llegaron al lugar donde se confirmó la muerte del conductor de una pickup Ford Lobo color verde, que trascendió era de origen mexicano y quien no fue identificado. Y en el sitio también murió la pequeña Mariana Magali Hernández, de 6 años y originaria de El Salvador. Noticias de inmigración: más de 212 mil solicitantes de asilo fueron detenidos en julio en la frontera entre Estados Unidos y México, la cifra más alta en más de 20 años. La cantidad de solicitantes de asilo detenidos en la frontera han alcanzado un nivel casi sin precedentes, con más de 212 mil personas detenidas solo en el mes de julio, incluidos al menos 19 mil menores no acompañados. Muchas personas de Centroamérica, el Caribe y otras regiones continúan huyendo de situaciones cada vez más graves de violencia y pobreza generalizada, así como de las consecuencias de la crisis del cambio climático en sus lugares de origen. Durante una conferencia de prensa realizada el jueves en la ciudad tejana de Brownsville, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió una vez más a los solicitantes de asilo que no se trasladen hasta la frontera porque no se les permitirá el ingreso al país. Esto ocurre al tiempo que las autoridades del gobierno de Biden aún no han podido localizar a los padres de más de 300 menores separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México durante la presidencia de Trump. En noticias internacionales, los talibanes entran en Kabul. Hay una estampida de extranjeros. Combatientes talibanes entraron el domingo en la capital afgana y buscaban una rendición incondicional del gobierno central, según funcionarios. Mientras afganos y extranjeros se apresuraban a abandonar la ciudad, la jornada marca el final de un experimento occidental de 20 años que pretendía transformar Afganistán. Civiles que temían que el talibán reinstaurase el brutal régimen que prácticamente eliminó los derechos de las mujeres, se apresuraban a huir del país y hacían fila en los cajeros automáticos para retirar sus ahorros. Los helicópteros sobrevolaban la ciudad y algunos, al parecer, evacuando a personal de la embajada de Estados Unidos. Otras embajadas occidentales se preparaban para evacuar también a su personal. En una espectacular ofensiva, el talibán capturó casi todo Afganistán en algo más de una semana, pese a los cientos de miles de millones de dólares invertidos por Estados Unidos durante casi dos décadas para reforzar las fuerzas de seguridad afganas. Apenas unos días antes, un análisis militar estadounidense estimó que pasaría un mes antes de que la capital se viera presionada por los insurgentes. El talibán ha derrotado, incorporado o hecho huir a las fuerzas de seguridad afgana en buena parte del país, a pesar de que el ejército de Estados Unidos prestó algo de apoyo aéreo al gobierno afgano. Y el domingo llegó a las afueras de Kabul, aunque parecían haberse quedado fuera del centro urbano. En ocasiones se oían disparos esporádicos, pero las calles estaban tranquilas en su mayor parte. Los trabajadores huyeron de las oficinas del gobierno y el humo se alzaba sobre la ciudad mientras trabajadores de embajadas quemaban documentos sensibles. El vocero talibán Sohail Shahen dijo al canal en inglés de la televisora Qatari Al Jazeera que los insurgentes, cito, esperan un traspaso pacífico de poder de la ciudad de Kabul, y declinó dar detalles sobre las posibles negociaciones con el gobierno. Sin embargo, cuando se le preguntó qué clase de acuerdo querían los talibanes, Shahen reconoció que buscaban una rendición incondicional del gobierno central. Ni la vida, ni aquí hay una cita, dice, ni la vida, ni la propiedad, ni la dignidad de nadie sufrirán, y las vidas de los ciudadanos de Kabul no correrán peligro, afirmó el grupo. El talibán también advirtió que nadie entrase en la zona en torno a la capital. Pese a esas promesas, el pánico empezó a extenderse y muchos se apresuraban a salir del país a través del aeropuerto de Kabul, la última ruta para abandonar Afganistán después de que el talibán tomara todos los pasos fronterizos. Estados Unidos comenzó los vuelos rápidos de enlace desde su embajada con helicópteros Chinook horas después de que los milicianos capturasen la ciudad cercana de Jalalabad, la única ciudad importante aparte de Kabul que no controlaban. Varios vehículos blindados diplomáticos salieron de la zona de la sede estadounidense. Y en otra nota más reciente, huye el presidente de Afganistán, el presidente Ashraf Ghani, abandonó el país este domingo cuando los talibanes empezaron a entrar a Kabul, aseguró el expresidente Abdullah Abdullah. Aquí hay una cita, el expresidente afgano ha abandonado la nación, dijo Abdullah, quien también es el jefe del Consejo Superior para la Reconciliación Nacional, en un video publicado en su página de Facebook. Los negociadores talibanes se dirigían al Palacio Presidencial para acordar el traspaso de poder, según un funcionario afgano que habló en condición de anonimato por temor a las represalias. Todavía no estaba claro cuándo se haría ese traspaso. Y entre los negociadores del gobierno estaban el expresidente Hamid Karzai y Abdullah Abdullah, que es el líder del Consejo Nacional Afgano de Reconciliación. Según un funcionario, Abdullah ha criticado abiertamente al presidente Ghani, que rechazó durante mucho tiempo renunciar al poder para poder llegar a un acuerdo con el talibán. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para abordar los detalles de las negociaciones a puerta cerrada, las describió como tensas. Y bueno,